Estás escuchando los temas más pegados del baúl de la salsa, a cargo de DJ Renzo José, el maestro de la salsa.